Buenos días, hoy día 27 de agosto de 2011 nos encontramos en el evento Text to Cuy, una serie de conferencias relacionadas con varios campos y actividades científicas en Lima, Perú. Y se encuentra ya presente en los micrófonos del mundo de la ciencia el doctor León Trattenberg, especialista en educación. Bienvenido doctor, ¿y qué expectativas para este evento? Bueno, TET es una organización que tiene prestigio mundial y que tiene cantidades de videos realmente muy, muy interesantes, vanguardistas, colocados en la web, que permiten que en todo el mundo se pueda ver los avances que se van produciendo en los distintos campos del saber a partir de los líderes en los respectivos campos. Y yo estaba acostumbrado a ver videos de TED hace varios años a través de internet. Entonces el hecho que ahora pueda haber una ocasión para congregarse acá en Lima, expertos peruanos y presentaciones de peruanos tratando de compartir sus propuestas, planteamientos innovadores, es sumamente interesante y motivante, ¿no? Así es, y precisamente en este evento nos permite también conocer nuevas expectativas y realidades en cuanto a la actividad científica y específicamente en el campo que usted es especialista, como es la educación. Aprovechando su presencia también y en torno al inicio de un nuevo régimen gubernamental, ¿qué expectativas se tiene en cuanto a los temas educativos, a las políticas educativas para el presente quinquenio, doctor? Mire, la implementación de planteamientos educativos sensatos requiere tres cosas. Primero, conceptualmente tener claro lo que hay que hacer. Segundo, presupuesto, y tercero, capacidad de gestión. En el primer tema, me parece que tomar el Proyecto Educativo Nacional como hoja de ruta me parece acertado. Lo que no tengo muy claro es exactamente qué va a pasar con el presupuesto y sobre todo cómo se va a ejecutar. Entonces, hasta que no tengamos claramente visible eso, vamos a ser un poco observadores de lo que vaya pasando, porque hasta ahora todos son anuncios verbales, ¿no? Y como usted sabe, las palabras no pagan impuestos. Se puede decir cualquier cosa. Entonces yo quiero ver cuáles son los planes, digamos, concretos y la manera como se ejecutan para poder opinar de manera más sólida con respecto a qué espero que va a ocurrir con este gobierno. Doctor, también es en el impulso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que ya se están aplicando a nivel superior, ¿qué expectativas o perspectivas usted le ve para también aplicarlas a nivel escolar, llámese inicial, primaria y secundaria? El problema es que de las tecnologías es que es un material didáctico, un medio de aprendizaje, como en su época lo era el televisor o anteriormente los libros o las enciclopedias. Su disponibilidad es un requisito importante para quien sepa usarla, y ahí es donde viene el problema. ¿Cómo se hace para que los alumnos le saquen provecho? Y eso irremediablemente cae nuevamente sobre el profesor, una persona capaz de organizar el ambiente educativo para que el estudiante debidamente motivado quiera utilizar estos medios para su mejor aprendizaje. Y entonces el punto débil sigue siendo cómo es el maestro que va a hacer uso de todos estos elementos para beneficio de los alumnos. Si usted pone un alumno solito frente a una computadora, no se va a dedicar a estudiar matemáticas o historia, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que ver cómo el profesor organiza las actividades, los proyectos, los ejercicios para que el alumno sienta que usando las ayudas virtuales aprende mejor, disfruta, avanza, etcétera. Entonces el problema clave sigue siendo el profesor. Doctor Trattenberg, queremos agradecerle por acercarse a los micrófonos del mundo de la ciencia, extenderle la cordial invitación a la comunidad iberoamericana de docentes, de la cual formo parte, en el portal de puentesalmundo.net en el canal El Mundo de la Ciencia. A nombre de nuestros coordinadores en Los Ángeles y en CUNY Tarragona, España, queremos agradecerle esta deferencia y hasta una nueva oportunidad, doctor. Bueno, encantado, y ahora que va a empezar la conferencia, ojalá pues saquemos el mayor provecho. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Ha sido el doctor León Trattenberg en una conversación y charla previa al TECTUCUY 2011, y en el mundo de la ciencia estamos nosotros comunicándonos. Soy William Vegaso Muro y hasta pronto.